Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Bienvenidos. Ya estamos aquí en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, en el emparrillado de los halcones, programa de fútbol americano dirigido al proyecto que tiene la máxima casa de estudios con respecto al fútbol en nuestra entidad veracruzana. Esta tarde, Marco Murrieta, coach, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Un gusto, como siempre, estar aquí con todos ustedes. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y sobre todo a toda la comunidad universitaria. Hoy tenemos invitado de lujo, Axel Campos. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido a esta emisión de El Emparrillado, segunda emisión. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Saludos a todos los que nos están escuchando y preparados para hablar acerca de los halcones. Bueno, usted está como coordinador defensivo de la Liga Mayor y también de Intermedia. Así es, estamos ahí preparando y aparte de ser coordinador, también soy coach de los backs defensivos desde hace tiempo. En Liga Mayor. En Liga Mayor e Intermedia también. Muy bien. Carlos Villegas Sandoval, profesor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Amigos que gustan el deporte, buenas tardes. Un placer estar nuevamente aquí. Aquí estamos ya listos para arrancar. ¿Cómo está? ¿Qué noticias tenemos con respecto al programa de fútbol americano de los Halcones, coach? Bueno, pues con la novedad de que ya empezó la temporada de Intermedia, arrancamos este pasado sábado en contra de Toros Salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, ahí tuvimos nuestra primera derrota, desafortunadamente, por marcador de 26-0. Y bueno, la próxima semana enfrentaremos en la Ciudad de México a los búhos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Medicina. Esa será la segunda jornada del Grupo 2 de ONEFA. ¿A qué se debe la derrota? Bueno, ahí son varios factores, sobre todo que estamos propiamente en un periodo de reconstrucción. Tuvimos muchas bajas, como también ya lo comentábamos en la edición anterior. Sobre todo nuestra defensiva es la que se ha visto un poco más golpeada. Perdimos cerca de 5 titulares, ¿verdad, Axel? Más o menos. Sí, para esa campaña teníamos contemplado a estos jugadores hace un mes y medio. Partieron de nuestra institución, entonces nos desajustamos un poquito en el personal. Y estamos contando con los jugadores que acaban de subir de juvenil para tomar esas posiciones y también otros personas que acaban de llegar, tendrán 2 meses que se interesaron por jugar americano y es su primera vez jugando americano, así que nos está costando un poco de trabajo adaptarlos al ritmo de la intermedia en Halcones. Fíjese que también otra cosa que es importante, bueno, un factor a destacar es que también tuvimos muchos jugadores que están regresando después de 2 o 3 años que dejaron de jugar. Ausencias. Entonces, finalmente son chavos que jugaron una juvenil o 2 juveniles y de ahí dejaron de participar en el programa, dejaron de jugar fútbol americano en sí. Ahora regresan y se encuentran con que la velocidad es distinta, la fortaleza de los jugadores es distinta, que la competencia es distinta, ¿no? Es más exigente conforme avanzan estas categorías. Y bueno, eso también ha sido algo que nos ha puesto a trabajar el doble, ¿no? Finalmente tenemos que hacer que estos jugadores que están regresando, los que se están integrando, que realmente todo el equipo trabaje al mismo nivel y que haya una cohesión para que nosotros podamos conseguir mejores resultados, ¿no? Carlos, arrancar con derrota, la actividad motivacional, ¿cómo se debe de trabajar con los jóvenes que se reintegran, que trabajan, que son nuevos en este conjunto de fútbol americano? Sí, hay un cambio muy especial en los planes, ¿no?, tácticos del coach cuando 5 titulares... en principio de cuentas te faltan, ¿no? Ahora lo que habrá que hacer es integrar rápidamente estos 5 que van a cubrir a los 5 faltantes, porque un 26-0 yo creo que es motivo para reestructurar la parte defensiva? Bueno, yo creo que son los dos lados del balón propiamente, ¿no? Digo, hay que decir que sabemos que tenemos una defensiva que tenía mucho tiempo que nosotros no veíamos así, como una unidad un poco, pues porosa, por decirlo. Pero también, por ejemplo, del lado ofensivo tuvimos dos errores que nos costaron muy caro. Nos costaron 14 puntos, dos intercepciones dentro de nuestra yarda 20, que bueno, pues también ahí para una defensiva es sumamente difícil, ¿no? Cuando lo dejas casi a tiro de piedra para que te anoten. Sin embargo, pues por el lado de la cuestión anímica con los jugadores, es algo que se trabaja constantemente, ¿no? Incluso al final del juego se les dijo, bueno, ya este es el primer juego que se perdió, saliendo del campo tenemos que dejarlo y empezar a pensar en búhos y a preparar ese juego para salir, competir y tratar de ganarlo, ¿no? O sea, nunca se les dice a los jugadores que hay que quedarse estacionados, ¿no? Que hay que quedarse en esa derrota y que eso sea algo que te marque, ¿no? Finalmente es parte de la misma esencia del deporte el poder reponerte ante la adversidad y tener esa fortaleza mental, ¿no? De remar contra la corriente, ¿no? Estamos en el emparrillado de los Halcones a través del 90.5 de frecuencia modulada con el respaldo de Juan Guillermo Romero en los controles técnicos. El programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana se crea en el año 2000, siendo la categoría intermedia la primera en competir con el nombre de la institución. El año 2003 significa un gran paso para el programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana, ya que surge el equipo de la Liga Mayor, contando con una gran respuesta por jugadores que habían terminado su elegibilidad en la categoría intermedia y tenían deseos de continuar jugando. Pues continuamos aquí y coach Axel Campos, ¿cómo trabajar el coordinador defensivo en este caso con los jóvenes que están incorporando para que surja realmente un conjunto dinámico y que dé buenos resultados y que se genere el triunfo? Pues sí fue un reto porque tuvimos que cambiar nuestro sistema defensivo para adaptarlo a los jugadores por las características de los jugadores que tenemos. Entonces, en estos dos meses sí hubo bastantes cambios a lo que veníamos jugando, los jugadores que venían de juvenil, que estaban acostumbrados a un sistema, sí tuvimos que cambiar algunas bases. Y también cabe mencionar que no tuvimos partido de preparación para esta temporada de intermedia. Claro. Entonces, a lo mejor llegamos un poquito fríos, por así decirlo, a este partido contra Chapingo. No nos ajustábamos al sistema y también la ofensa faltó un poco de ritmo en el sistema, pero creo que el actuar fue como lo esperábamos. Hay cositas que tenemos que mejorar, algunas jugadas que tenemos que pulir, pero para hacer nuestro primer partido de esta categoría intermedia, yo siento que fue un balance muy bueno. Tenemos que mejorar, claro está, pero como te digo, cabe resaltar que no tuvimos un partido de preparación y desde mi perspectiva creo que Chapingo es el equipo más fuerte que tenemos en nuestro grupo. Hace 3 semanas Chapingo estaba posicionado en otro grupo que iba a concursar contra otros equipos de México. A la mera hora lo cambiaron a nuestro grupo y es un programa que viene muy fuerte de hace 2-3 años. Y sí, yo creo que es uno de los equipos a vencer en esta temporada de intermedia. Entonces yo creo que fue un buen comienzo empezar contra un equipo así para ver realmente cómo estamos y qué es lo que cómo podemos mejorar para lo que sigue de la temporada. Y algunos puntos particulares, coach, para rescatar algún corredor. Claro. Bueno, yo creo que incluso con todos estos ajustes que se tuvieron que hacer, sobre todo la defensiva, de hecho yo creo que es un punto a destacar que se vio un trabajo de la defensiva, a pesar de que estaban jugando un frente que no están tan acostumbrados a jugarlo, pues pudieron ejecutarlo bastante bien, ¿no? Lo que sí tenemos que mejorar, por ejemplo, es la cuestión de la carrera. La defensiva contra la carrera no es algo que nos está costando bastante, creo yo, a excepción de lo que me dijera Axel, ¿no? Que está ahorita aquí. En el lado ofensivo, yo creo que el trabajo de los corredores es algo bastante interesante, ¿no? También tenemos un muy buen cuerpo de receptores. Yo creo que ahí lo que necesitamos trabajar es que nuestro coreback acabe de afinarse, ¿no? Después de, pues finalmente está oxidado, tenía 2 años sin jugar. Sin activarse. Y sin un juego de preparación y pero todo eso. ¿Se pierde la mecánica? Sí, por supuesto. Claro. Es que la memoria muscular existe y todo está ahí. Ubicación. Pero finalmente es algo, el fútbol americano es un juego de repetición. Y entre más repites, mejor lo vas a ejecutar. Entonces, imagínese ahí un enfrentarse, por ejemplo, el quarterback de Chapingo, ¿no? Que jugaba la ofensiva spread muy, muy bien. O sea, sabía ejecutarla excelente. Corría, pasaba corriendo, ¿no? Que también es algo complicado. Tenía muy buena lectura. O sea, se ve que es un chavo que viene jugando desde hace mucho tiempo y que no ha dejado de jugar, ¿no? O sea, finalmente esa es una parte muy importante para cualquier deportista, el que tú estés inactivo por cualquier situación, ya sea una lesión, un motivo personal, lo que sea, pues te pone, digámoslo así, en desventaja ante otros chavos que pues no dejan de jugar, ¿no? Y que todo el tiempo están entrenando y finalmente también están mejorando esa parte de la técnica, ¿no? Sí, es importante esa parte kinestésica donde el deportista con el cuerpo, el espacio y el objeto se va haciendo esa memoria muscular a la que se refería justamente Murrieta, y que entre más entrenamiento haya de la misma, mejor la producción de cualquier actividad deportiva. A mí me quedaba, o me queda la duda, si en intermedia están más equipos jalapeños jugando en esta liga. ¿En esta de la CONEFA? No, en esta liga no, y nosotros tenemos que ver que ni en Veracruz, no hay otro equipo en Veracruz. Cuaxa y Jalapa no metieron más están, equipos. No están en esta liga de CONEFA. No, nosotros somos el único equipo del estado de Veracruz que compite en este nivel nacional, ¿no? Eso es muy importante que la gente lo sepa, la comunidad universitaria, las personas que tienen algún familiar o que tienen algún conocido que está participando en el programa de Halcones. Halcones de la Universidad de Veracruzana es el único programa del estado que compite en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano a nivel nacional. Nosotros no jugamos en ligas ni regionales, ni estatales, ni locales, ¿no? O sea, nosotros competimos, hemos jugado incluso hasta contra las universidades, como por ejemplo nos tocó en algún momento ir a Chihuahua, hemos ido a Cancún, hemos estado en Monterrey, hemos estado en Saltillo, hemos estado en Guadalajara, hemos ido a Mérida incluso, ¿no? En alguna ocasión nos invitaron a jugar un tazón por allá. Y bueno, es en un circuito nacional propiamente, ¿no? Muy bien. La creación del equipo de Liga Mayor no es producto de la casualidad, sino de un exitoso desempeño en la categoría intermedia, en la que en 8 temporadas se tiene un balance positivo con más temporadas ganadoras que perdedoras, así como la obtención de un campeonato y un subcampeonato. Eso sin duda fue un aliciente lo suficientemente fuerte para la creación de la categoría más representativa del fútbol americano universitario. Ahora nos va a platicar Axel Campos, ¿qué hace un coordinador defensivo? Y en este caso con no solamente una, con varias actividades dentro del programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo se desempeña? ¿Qué requiere para realizar su actividad? Bueno, pues yo tengo ya varios años de experiencia siendo coach de unidad. He sido coach de linebackers, coach del perímetro, de los backs defensivos. Y hace poco, hace unos 3-4 años, se me dio la oportunidad de ser coordinador defensivo. Ya con esta experiencia siendo coach de unidad, y pues básicamente me encargo de colocar el sistema defensivo que vamos a jugar junto con mis coaches de la defensa. Nos ponemos de acuerdo en cuanto al personal que tenemos, en cuanto a los jugadores y sus características, formamos este plan de juego de lo que vamos a desarrollar durante la temporada. Entonces, una vez teniendo nuestro sistema defensivo, tratamos de implementarlo en diferentes unidades, como la línea defensiva, como los linebackers, y así mi función es observar que realmente se lleve a cabo este sistema defensivo como está planeado. Y otra de las partes fundamentales de ser coordinador defensivo, que, bueno, realmente no lo hago solo, tengo la ayuda de mis coaches, es preparar el siguiente partido. Tenemos que ver el video del equipo contra el que vamos a jugar. Por ejemplo, en este caso ya estamos viendo el video de Búhos, para ver qué tipo de ofensiva maneja, cuáles son la estrategia del equipo contrario, la tendencia del head coach, qué le gusta jugar en primera, segunda, tercera oportunidad. Todos esos factores lo tenemos que analizar el día de ayer, el día de hoy, lo estamos analizando para durante la semana preparar el partido y tener listas las jugadas que creemos nos puedan ayudar a parar la ofensiva contraria. Eso lleva toda una semana para poder establecer. Y si durante el partido algo cambia, ¿cómo revertir? Claro, yo realmente pienso que esta estrategia de una semana, que sí es bastante trabajo, a lo mejor nos puede durar solamente 2 cuartos. ¿Por qué? Porque si hacemos bien nuestro trabajo y en dos cuartos logramos mermar o minimizar los efectos de la ofensiva rival, el head coach del equipo contrario en el medio tiempo tiene que cambiar su estrategia y adecuarla a nuestra defensa. Entonces es un, como generalmente se dice, es un juego de ajedrez donde propone el equipo rival, nosotros buscamos la mejor defensa y es un juego de toma y daca. Ellos corrigen, nosotros también tenemos que adaptarnos y tratar de frenar todo lo que se pueda de la ofensa. ¿Cómo se tiene que preparar independientemente de cada partido, de cada temporada? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se llega a ser coordinador defensivo? Bueno, no me pasaron ese manual, pero pues realmente viendo varios aspectos de la defensa, estando en contacto con las diferentes unidades, con la línea defensiva, con los linebackers, con los backs defensivos, viendo el trabajo de cada quien, analizando muchos videos, preparándose como coach. Hemos ido a clínicas de fútbol americano. Correcto. Hemos ido a San Angelo, en Estados Unidos, a prepararnos, a ver videos, a ver los comentarios de otros coaches acerca de los sistemas defensivos que están de moda, por así decirlo, en el fútbol colegial. Y de esa manera te vas empapando de toda la cultura que hay, de los diferentes sistemas defensivos, de cómo se aplican, de cómo son los conceptos fundamentales de cada esquema para poder desarrollarlo. Entonces realmente es un aprendizaje, es un estudio de no fin. Sí, realmente no. Y el fútbol americano siempre está actualizando. Siempre hay estrategias nuevas, siempre hay técnicas novedosas. Y entonces hay que estar estudiando constantemente para obtener o para adaptar todo lo que tengas allá afuera a tus jugadores. Muy bien. Es Axel Campos, coordinador defensivo del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana, tanto en Liga Mayor como en Intermedia. Estamos en el emparrillado de los Halcones en el 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad. En el año 2010 surgen las categorías infantiles y juveniles de los Halcones, las cuales ya forman parte de la Escuela de Iniciación Deportiva del Fútbol Americano. Todo este crecimiento hace que el programa de fútbol americano de los Halcones de la Universidad Veracruzana tenga un fuerte compromiso cada día para obtener más y mejores resultados para el crecimiento de la institución. Bueno, viene ya. ¿Hay algo más, coach Marco, con respecto a la situación de la coordinación defensiva? Una cuestión que hay que resaltar, ¿no? Es precisamente lo que decía el coach Axel de en lo que respecta a la preparación. No estamos hablando de que sea un coach improvisado, ¿no? Sino es bueno, finalmente también hay. No hablamos sobre su parte como jugador. Él es parte de una de las primeras generaciones, tanto de Intermedia como de Liga Mayor, del programa de Halcones de fútbol americano. Un tipo que lleva en el fútbol americano por más de 20 años, más o menos, si no mal recuerdo, si no me equivoco. Sí, desde que estábamos pequeños, niños, ¿no? Pequeños. Y también, bueno, la parte esta de ir a las clínicas a Estados Unidos a escuchar a coaches tanto de División 1, de NCAA, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, a Nick Saban, el head coach de Alabama, que ha ganado 5 campeonatos nacionales, ¿no? Hace 2 años nos tocó ver a Wade Phillips, el coordinador defensivo de los Broncos de Denver, cuando fueron campeones del Super Bowl. Uh-huh. Nos ha tocado Corey Patterson, ver el head coach de TCU. De TCU también. Un gran programa de fútbol americano. El head coach de Houston, que ahorita lo acaban de contratar los Cuernos Largos de Texas. Mucha gente, ¿no? O sea, que no son coaches nada más que pudieran decir de comisión. Exactamente, o que son nada más de secundaria, ¿no? O de prepa, que a veces también se dice que, bueno, pues igual y no tienen tanta experiencia, no tienen tanto renombre como los coaches de NFL o de División 1, pero finalmente también aportan muchísimo, ¿no? Muchas de las jugadas o nuevos esquemas que a veces los vemos en NCAA vienen precisamente de los coaches de secundaria o de preparatoria, ¿no? Que son los que empiezan a como a tratar de inventar, de innovar. Sí. Y esto es muy importante, la cuestión de la actualización, porque las, así como tienes que estar viendo las nuevas ofensivas que surgen, cómo se plantean, cuál es la esencia, ¿no? Cuál es la filosofía de esa ofensiva, pues también los, en este caso los defensivos, deben de estar actualizándose en cuestión de cómo parar esas nuevas ofensivas. Claro, ¿no? Claro. Y porque... un ejemplo muy claro es la evolución del quarterback, la posición del quarterback, que antes era simplemente entregar el balón al corredor y pasar, lanzar el balón, se ha convertido en un arma muy poderosa ahorita, que es correr. Todos esos quarterbacks que son atléticos dan una dimensión extra a las ofensivas rivales, y créeme que es un dolor de cabeza plantear un esquema defensivo ante estos quarterbacks que tienen esta función de poder correr y darle un algo extra a ese sistema de la ofensa. Axel, en cuanto a la motivación con los entrenadores que has conocido y en las clínicas que has tenido, ¿qué te ha dejado, qué te impacta para podérselo dar a los muchachos de la Universidad Veracruzana? Antes de la motivación, la preparación. Y como decía Marco hace rato, la memoria muscular, las veces que hemos ido a clínicas de Estados Unidos, yo me he sorprendido de la repetición de los ejercicios, cómo lo hacen hasta llegar a una perfección. Entonces, por más mínimo de que un pie está mal colocado, lo tienen que corregir hasta que el cuerpo aprenda a que debe de ir en su lugar. Hablando de la motivación, hay muchos cosas que hemos observado en Estados Unidos, por ejemplo, algunos méritos que se dan, que muchas veces no se los han visto, sobre todo en el fútbol colegial, que son las calcomanías que se colocan en la parte de atrás de los cascos. Exacto. Entonces, al hacer una buena jugada, hablando de términos defensivos, al dar un buen golpe, al interceptar un balón, al recoger un balón, al hacer una captura de quarterback, se le dan estos méritos con los cuales los jugadores lo colocan en la parte de atrás. Los coaches están enfocados en ganar, En traer lo mejor de cada jugador en cada práctica. Es lo que tratamos de hacer aquí en Halcones, hacerlo en la práctica, porque de ahí nos va a dar los fundamentos para hacerlo en el campo. Entonces, la motivación que se da en los videos que vemos, en lo que nos platican los coaches, es una energía que les brindan los entrenadores, los jugadores, durante toda la práctica, para que los jugadores sientan motivados a hacer los ejercicios de una manera muy intensa. Y eso se ve reflejado durante todo el trabajo en la semana y asimismo en el partido. Nos tocó en suerte ver la final de juveniles hace dos temporadas, que fueron campeones aquí en el Campo de los Sueños. Y creo que fuimos los únicos que nos pudimos colar ahí a nivel de cancha. Y había ese aspecto motivacional en cuanto a la palabra con los muchachos cuando fueron en una de las porterías, en la portería sur, en donde realmente encontraban las palabras precisas. Había familiares en las tribunas con el marcador contrario, adverso en ese momento, y bueno, también meter un poco lo que representaba la Universidad Veracruzana y el juego en ese momento, pero las palabras claves para meter a los muchachos en el partido de ese momento y poder sacar el resultado. A lo que voy, es una parte también de psicopedagogía, ¿no? Ser muy claro y muy didáctico en ese sentido. Claro, es una parte muy importante y de eso depende mucho el funcionamiento de un equipo y de un jugador. Lo acabamos de ver ahorita en el Super Bowl pasado. Vean el cambio de actitud de los Patriotas en la primera mitad con la segunda mitad. ¿Qué pasó en el medio tiempo con dos el entrenador? Distintos. Pues no sabemos, pero que nos pase la receta, porque ¿qué cambio? Y es todo cuestión motivacional. ¿Sale? Es como tú mencionas, ¿qué palabras clave? ¿Qué es lo que le estás fomentando a tus jugadores para que te respondan como debe de ser en el campo? Y que se genere ese cambio, que a lo mejor es un marcador adverso, o también para mantener el marcador. Exacto. Porque es algo también que nos ha pasado mucho, que vamos ganando en la primera mitad, creemos que tenemos el partido ganado y se nos complica. ¿Por qué? Porque a lo mejor el jugador ya está pensando en qué va a hacer después del partido y primero hay que ganarlo. Entonces sí, la cuestión motivacional es bien importante, depende de cada situación del partido, es muy diferente las palabras que les puedas decir en un partido a otro, de un día a otro, depende de varias circunstancias que los coaches tenemos que estar dándonos cuenta de qué palabras tengo que utilizar de un día cuarto de hoy. A otro, ¿no? Sí, para mejorar el funcionamiento de los jugadores. Y fíjate que yo también ahí añadiría un poco el hecho de la personalidad de cada coach, ¿no? O sea, eso también es un punto muy importante. Hay coaches como, por ejemplo, el de Clemson, Dabo Swinney, que le gusta bailar al final de los juegos con sus jugadores en el vestidor, ¿no? Y tenemos la otra cara de la moneda, Nick Saban, que es un coach que es de la vieja escuela, ¿no? Muy serio, muy sobrio, perfeccionista en demasía, ¿no? Que también lo ha hecho llegar a esos niveles de ganar 5 campeonatos en el colegial. Pero finalmente también esa parte es muy importante, el hecho de que cada entrenador pueda aportar un tipo de motivación a sus jugadores, ¿no? Pues nos vamos, coach. El tiempo ha culminado. ¿Algo más para finalizar? Nada, pues nada más comentar que la segunda jornada estaremos enfrentando a los Búhos de la Escuela Superior de Medicina en la Ciudad de México el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Muy bien. Coach, Axel. No, pues lo esperamos en 2 semanas tener aquí nuestro primer partido de locales. Lo esperamos esperamos traer una victoria del campo de Búhos para iniciar la tercera jornada aquí en casa. Que será el próximo primero de abril. Un placer volver a los micrófonos de Radio Universidad de Veracruzana, Ariel, después de 26 años. ¿Con quién, perdón? El primer juego de temporada aquí como locales va a ser el próximo primero de abril en contra de los frailes de la Universidad del Tepeyac. Bueno, terminamos así esta misión de El Emparrillado de los Halcones. Continuamos con música gracias a Juan Guillermo Romero. Salió bien, ¿no? La señal. Por una radio fresca, abierta, propositiva. Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.